Escuchas el segundo episodio de Los Buscavidas, un podcast que busca contribuir a la visión que las personas jóvenes tienen sobre los trabajos que podrían desempeñar en su futuro. Mi nombre es Alejandro Castañeda y me reúno con profesionales de diferentes áreas para platicar sobre sus experiencias de vida, sus experiencias de trabajo, las lecciones que han aprendido en el ámbito profesional y la forma en la que podemos tener un impacto significativo en aquellos que nos escuchan. Hoy nos acompaña la ingeniera Karen Gutiérrez y la ingeniera Marisol Medrano. Ambas son ingenieras egresadas de la Facultad de Ingeniería en la carrera de Ingeniería Civil. Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a este proyecto. Y me gustaría comenzar con ustedes presentándose, si nos pueden platicar a qué se dedican y cuáles son las actividades que desempeñan así básicamente en su trabajo. Hola, pues yo soy Karen. Yo soy Karen Cecilia Gutiérrez Méndez, soy ingeniera civil. Ahorita estoy por titularme de una maestría que es en construcción. Por el momento, la verdad, pues sí me encuentro desempleada por la situación de la pandemia, pero he estado ahorita en proyectos del gobierno avanzados y ¿quieres saber en lo que me he desempeñado? O sea, en lo que he hecho. Ajá, si nos puedes comentar, ya me platicabas antes, ¿no? En las pláticas que tuvimos en WhatsApp, que habías estado en revisión, por ejemplo, de carreteras, sí, los empleos que hayas tenido antes y como qué actividades desempeñabas ahí. Pues saliendo, luego me metí, ahora sí que mi objetivo fue titularme, ¿no? Entonces luego me metí de becaria al instituto y ahí hice mi servicio social y mi tesis. Entonces fue como hoy, fui becaria. Ya después de ahí, de avanzar en la tesis y todo eso, ya conseguí un trabajo en construcción de, bueno, no, más bien en supervisión de drenaje semiprofundo. Esto era para trabajar para la dependencia de SACMEX. Estábamos en la supervisión. Ahí duré como, yo creo unos 9 meses. Pues sí, fue una actividad para mí ¿cómo se puede decir? Pues era mi primer trabajo y enfrentarme luego a convivir con los trabajadores y siendo mujer, pues sí, fue algo, ¿cómo se puede decir? Algo nervio ahí, ¿no? Pero estuvo bien, o sea, me ayudó muchísimo, ¿no? Oye, ahí en la parte que dices que fue duro, digo, yo ya me imaginaba que podía haber ese tipo de comentarios de decir, no, pues fue duro como mujer la situación en el sector de la construcción, pues no me imagino que sea, no sé si decir que agradable, ¿no? O incómodo, tal vez. Fue como incómodo porque sabes, llega mucho el machismo a uno, ¿no? Y no, que no te dicen o así, o te ven también muy joven, ya, o joven y luego mujer, no, ya. Pero mi jefe me dio, el que era mi jefe me dio mi lugar, y yo no la tengo que obedecer, que no sé qué, que bla, bla, bla, ¿no? Entonces, como que eso ya te ayuda, ¿no? Y aparte tuve compañeros, pues con muy buena actitud que me ayudaron mucho, ¿no? A aprender, porque creo que uno termina aprendiendo en muchísimo más en el campo laboral, ¿no? En la práctica. O sea, sí, la parte teórica de la universidad, pero ya en la parte ya práctica laboral, pues es otro show, la verdad, no te puedes imaginar. Entonces me tocaron buenos compañeros en ese primer trabajo y sí aprendí bien, pero después decidí cambiarme, después de titularme, a otro que fue un poquito, bueno, vamos a poner todos los panoramas con respecto también a los jefes, ¿no? Sí fue un poquito más duro con respecto al jefe, ya era un ingeniero grande, pero sí era muy regañón, era como de la vieja escuela, ¿no? Muy cuadrado, de así lo quiero y así, y bueno, era trabajar. Digo, yo sé que los voy a espantar, pero ni modo, estamos en México, ¿no? Y la ingeniería civil ahorita, pues sí está muy afectada. Me tocaba trabajar a veces hasta las 3 de la mañana haciendo concursos, ¿no? Entonces, ahí sí, también me tocó un compañero bueno, pero la verdad sí no aguanté mucho al jefe, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí aprendí un poquito más sobre los concursos, hacer concursos, trabajaba la SCT, igual como para supervisión. Ahí duré, la verdad, nada más como 2 meses, porque si no aguanté la presión, sí fue mucha. Ahí sí mi consejo es que nunca por ¿cómo se dice? Por un maltrato, ¿no? La verdad. Y después ya entré a S4, se llama la empresa, y ahí fue inspección de carreteras, inspección de riesgos en carreteras. Se le trabajaba a una reaseguradora y nosotros teníamos que ir a ver los daños que eran causados por desastres naturales, ya sea terremoto, no sé, aguas, bueno, más bien lluvias intensas, huracanes, etcétera. Entonces, ahí íbamos a diferentes estados. Se las daba como una de los estados donde decían, ah, bueno, yo tuve esta afectación en tal y tal carretera, y ya, mandaban su lista de carreteras con afectaciones. Y ya entonces nosotros teníamos que ir diferentes brigadas a inspeccionar. Entonces se iba a ver si en verdad había sido por el desastre natural o pues hay veces que, ya sabes, ¿no? Los gobiernos y los estados que no reparaban en tiempo. O sea, que luego ya lo dejaban y cuando pasaba otro desastre volvía a estar el daño. Entonces tenía que checar todo eso, ser muy, muy, muy minuciosa y muy objetiva en decir, no, pues este sí fue por daño de, pues de ahorita de este desastre o no, este ya está ahorita. Porque pues pedían su monto grandísimo. Ya estuve ahí casi 2 años y ya después fue cuando decidí estudiar la maestría. Dije, no, pues ya como que hace falta. Ahí con mi amiga Maris, que siempre fue la que, no, yo voy a estudiar la maestría, yo voy a estudiar. Yo sí, yo la verdad no tenía en mente y ella fue como motivante, ¿no? Y decir, no, pues sí se puede, ¿no? O sea, yo la verdad no me voy a quedar hasta la licenciatura. Y pues ya la hice para construcción, en tecnología de la construcción, y pues me quedé. Y estuve 10 2 años ahí como becaria, pues nada más de tiempo completo. Y bueno, también fue un aprendizaje muy, muy bueno en la maestría, la verdad. Los maestros muy accesibles, incluso mejor que en la licenciatura, la verdad, puedo decirlo. Ya ves cosas más prácticas, ya ves maestros con más experiencia en campo y que te lo transmiten. Compañeros que ya han tenido experiencia y que también igual te la transmiten, que dicen, ah, no, pues sí, de este lado. O ves las fallas que hay en la ingeniería civil ahorita, ¿no? O sea, en los proyectos que hay, en todo, o sea, ya vas como ya hay una experiencia en el fondo, ya vas más empapado y ya la maestría la entiendes muchísimo mejor, ¿no? Ya no es como en la universidad que entrabas y ya llorabas y querías tirar la toalla y ya, ¿no? No, aquí yo creo que ya vas con, bueno, en mi caso, en mi experiencia fue con más convicción y decía, bueno, mucho, también ahí. Y bueno, ya después de ahí salí, entré a una empresa, me costó encontrar trabajo otra vez y porque pues dejé 2 años de laborar, ¿no? Entonces volví a entrar a una empresa que se dedicaba, bueno, a las cimentaciones y en este caso a hacer anclajes. Estuve en obra también, fue volver otra vez a estar con los trabajadores y todo, y ahora sí estar más al frente, ¿no? Yo ya era la residente de obra y era estar, ah, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, y en tanto tiempo, y o sea, es estar así, ¿no? Porque pues también está tu jefe de, ya, vas a acabar, ya, ¿cómo va? Ya, entonces, sí fue más presión, es llevar también el, ¿cómo se llama? El programa de materiales, que no se te vaya a acabar y que por eso te detengas. O sea, es llevar control, una administración bien en obra, ¿no? Como residente de obra. Es muy pesado, sí, no lo puedo negar, es pesado, pero a mí me gustó mucho. Aprendes muchísimo y aprendes también de los trabajadores mucho, ¿no? Entonces, me gustó mucho estar ahí. Estuve a cargo de 3 obras en esa empresa. Entonces, pero pues ya te vas como que empapando con los trabajadores y ya te van tomando mucho respeto, ¿no? Entonces, me agradó. Digo, encuentras de todo ahí, encuentras desde la gente siempre pues cizañosa y la gente que sí te apoya, ¿no? Entonces, sí, siempre pasa. Pero sí, también agarré mucha experiencia. Ya después, bueno, acabó ahí mis labores desde hace un año, desde la pandemia. Y pues ahorita, lamentablemente por la pandemia y todo lo que se ha venido, me ha costado ya encontrar otro trabajo. Y bueno, estoy acabando ya acabé la tesis, todo, y estoy por titularme, ¿no? Esperando fecha de examen ya para titularme como maestra en ingeniería. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que yo estuve haciendo después de que salí de la carrera. ¿Y tú, Maris? ¿Cómo fue tu vida después de la facultad? Pues mi vida comenzó, creo que antes de tiempo, porque yo la verdad no me quería titular por tesis. Entonces, yo mi enfoque o mi objetivo era titularme por una maestría o una especialidad, que es una de las opciones que tiene la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, por asuntos de materias, tuve que hacer esa tesis. Entonces, para mí me costó muchísimo, porque cuando no tienes el enfoque o no es tu objetivo hacer una tesis o titularte por tesis, me costó mucho encontrar el tema, mi tutor, o sea, no tenía idea de nada. Entonces, llegó a mí un profesor que nos dio hidráulica básica, que es el ingeniero Pozo, y yo estaba acompañando a Karen, exactamente, porque ella ya tenía su... Ya estaba tu arma. Ya se iba a ir, ella ya estaba a lo máximo. Entonces, pues yo acompañé a Karen así a ver a su tutor y todo, y resultó que era el hermano del que iba a ser mi futuro tutor, y ya, total que mi tutor me ayudó mucho como a escoger un tema, como que me amplió un poco más, y pues él es del área de hidráulica. Entonces, pues bueno, mi tesis fue de hidráulica. Pero antes de eso, pues como a la mitad de la tesis, llega así en Facebook un anuncio donde dice: se busca ingeniero civil sin experiencia. A mí me quedaba muy cerca porque estaba sobre Insurgentes. Entonces dije, no, pues es mi oportunidad. Por algo llegó, y le hablé al chico, lo contacté y todo, y ya me citaron a la siguiente semana ya con mis papeles. Obviamente, como estudiante, también no te dicen que cuando sales, pues ya tienes que también hacer un trámite ante el SAT, ¿no? Porque para impuestos y todo eso. Exacto. Entonces, esa empresa a mí me dijo, necesito tu piel y tu RFC. Entonces, yo decía, bueno, ok, voy al SAT y a ver cómo lo saco. La saqué y todo. Al final no me contrataron como por honorarios, porque es la otra parte, ¿no? Cuando te contrata por honorarios o cuando ya eres alguien de salarios, ¿no? Y bueno, me gustó mucho porque no teníamos experiencia. Entonces, esa empresa se dedicaba, le trabajaba a Pemex. Entonces, ellos tenían a cargo sus 2 jardineros. Y teníamos que sacar como todos los presupuestos, toda la cotización del mercado, de todas las tuberías, válvulas, de todo lo que ocupan, ¿no? Para el sistema que trae de Pemex. Entonces, mi primer trabajo fue así, fue como algo más enfocado como a lo administrativo. Sin embargo, me ayudó mucho porque fue como el pasito a entrar al ámbito laboral, ¿no? Y como no tenía, bueno, no te pedían la experiencia, pues todo se fue dando poco a poco, entre compañeros que estábamos ahí, nos ayudábamos, ya tenían como una base. Entonces sí fue un poco despabilarte de estar en la escuela, de nada más empezarte a estudiar y llegar a un rubro, como dice Karen, donde ya tienes que saber cómo hablarle al cliente, cosas que no te enseñan ni siquiera en la facultad, ¿no? Y bueno, pasó, estuve un año y yo me salí de ese trabajo porque pues ya me tenía que titular, ¿no? O sea, yo como que dejé en pausa mi tesis, tal vez porque no me gustaba mucho este tema de titularme por ese medio. Entonces ya regresé, me titulé y como a los 2 o 3 meses una compañera de nosotros me dice de un trabajo. Ajá. Y es ahora totalmente diferente, ¿no? Ahora es de geotecnia. Y le digo, está bien, pero ya me dice, estás al estado, tienes que ir, te va a hacer la entrevista a una ingeniera. Y entonces eso me animó mucho porque dije, ah, es una ingeniera, como que te va a comprender un poco más. Como que sientes un apoyo, ¿no? Ok. Ya, es que veo que hay Karen. Oh, bueno, sí. Karen, de que se está riendo así como... No sabes. Es que sí, coincido ahí con Mari. Y dices, una mujer te va a apoyar. Bueno, a lo mejor uno lo haría, ¿no? Exacto. Pero bueno, fíjate que siga contando Mari. A ver. Entonces, pues, me animé mucho y dije, es una ingeniera, voy a ir. Y yo iba con la idea un poco, o sea, porque me fui así, tal cual, ¿no? El metro, transporte, porque hasta el estadio yo no había... yo no tenía en mente viajar o trabajar hasta el estado. Entonces sí iba como un poco a la defensiva. Pero bueno, di la oportunidad. Llegué, Citlali, que es nuestra compañera, nuestra amiga, ella me dijo, ahí está, la ingeniera de TV. Y ya, se fue ya porque personalmente estaba trabajando. Ajá. Y me entrevistó la ingeniera, Rocío. Y me animó mucho también porque me dijo, mira, aquí vas a aprender. Yo sé que no tienes experiencia, pero aquí vas a aprender. Si tú sientes, así como a Karen que le dijo su ingeniero, si tú sientes que, no sé, que se están sobrepasando, si te quieren decir algo, si te hacen algo, tú me hablas y yo te apoyo y vemos cómo lo resolvemos. Entonces eso, esa parte me ayudó mucho a decidir que sí quería trabajar en esta empresa. Ok. Y comenzó todo un show porque... Pues, como que cuando entras a la ingeniería estás consciente de que la mayoría pues son hombres y que vas a tener a tu cargo personas que por lo general es sexo masculino. Pero sin embargo, cuando ya entras, porque este trabajo principalmente es de exploración geotécnica o era de exploración geotécnica, entonces teníamos que estar en predios y hacer toda la exploración, ¿no? O sea, todos los sondeos que te dictaban los diseñadores en ese caso. Hacer todas las pruebas, ¿no? De penetración estándar, sondeo mixto, todo eso, pues obviamente yo no lo sabía. Entonces, muy linda la ingeniera, me manda con Citlali a su obra de mi amiga para que ella me vaya como empapando. Entonces llego y pues veo así una máquina y veo a personas, ¿no? Ahí y obviamente sí es como nervioso un poco porque llegas ante personas que ya saben qué están haciendo, entonces, y tú no, o sea, tú tienes la experiencia. Y además como que hay como cierto, no sé si decirlo como pruebas ante ellos, porque pues saben que tú apenas estás entrando, ¿no? Y luego nos preguntaban, o me preguntaban, ¿y a cuánto voy a lavar? ¿No? Y yo así de, pues acabo de entrar. Que es como que le pregunto a mi amiga, ¿no? A la otra ingeniera. Entonces como que te ponen pruebas también, o sea, o te preguntan, o para ver, yo creo, si eres capaz, no lo sé, no sé con qué fin lo hagan, pero bueno. Comenzó ahí mi labor como tal. Aprendí mucho igual ahí, ya cuando tú estás en ese rubro, ya igual los obreros a mí que me tocaron, así la gente que nos ayudaba y todo, los perforistas, los ayudantes, ya cuando va pasando el tiempo... te dan como su confianza. Entonces ya me decían, ¿sabe qué, Inge? Vamos a... ahorita se va a lavar, fíjese. Y entonces ya te van enseñando, ¿no? Y es algo muy padre porque dices, bueno, están enseñándote sin nada a cambio, ¿no? Porque pues no es su trabajo, se supone que con ese conocimiento que traes desde la carrera o no sé, ¿no? Entonces, era muy padre porque a mí no me tocó en esa empresa como tal vez algo de acoso o de machismo o algo así, no, fue todo lo contrario. O sea, todos me trataron súper bien, me enseñaron un buen, mi amiga también me enseñó mucho. Y conforme vas avanzando, pues se te va perdiendo ese nervio ante estar hablando o mandando a gente de alguien de tu sexo opuesto. Y más porque las personas también ya actualmente, o bueno, en ese caso los ayudantes, los prejuristas, como que no son cerrados, entonces se abrían mucho y te decían, no, pues miren, que hay que hacer esto y aquello, o sea, no era como a lo mejor unas personas que dijeran, ay, no es mujer y por qué me tienen que estar mandando, pero no, fue, para mí ese trabajo fue muy, muy, muy satisfactorio, porque pude aprender, ¿no? Y conocí como otra fase y nunca me sentí mal en ser solamente la mujer ahí, ¿no? Y fue cuando ya como a finales de mi trabajo que estaba ahí, yo le dije a Karen, quiero hacer una maestría. Entonces me salgo de ese trabajo y pues digo, voy a hacer mi examen, ¿no? Y luego a la par que Karen. Entonces ahí viene otro como otra cosa que recomiendo ahorita a todos los que nos están escuchando, que sí tengan objetivos claros, porque o a qué área se quieren ir a hacer su maestría, ¿no? Porque realmente yo esa vez cuando hice el examen junto a Karen, pues yo no iba, yo metí un área que era construcción y yo venía de geotecnia, ¿no? Entonces, pues no estaba tan relacionado. Sí, exactamente, o sea, como que no sé qué pensó en ese momento o qué pensé en ese momento, pero bueno. Total que yo creo que fue todo y realmente no me quedé en la maestría y Karen sí entró. Entonces yo dije, no, pues ya, o sea, ya no voy a hacer maestría porque realmente no sé qué estoy haciendo. Y como a los 3 meses o algo así, no me acuerdo mucho, igual metí mis currículums, pues dije, pues me voy a esperar, voy a buscar trabajo. Y meto mis currículums y me hablan de otra empresa. Pero esa empresa no tiene nada que ver con geotecnia, ¿no? Esta sí era de construcción, o sea, qué ver. Y igual, yo le digo, pues no tengo experiencia en ese aspecto, pero pues lo que he aprendido de la facultad o la carrera, pues sí lo puedo hacer. Entonces el ingeniero, muy amable, ese ya era un trabajo de oficina, ya no era tanto de estar en campo. Entonces él me empezó a explicar. Y ahí la diferencia, o sea, ese trabajo yo lo dejé porque la persona que estaba como mi jefe de inmediato, pues era súper, como que muy cerrado. Uh-huh. Su actitud no era como alguien que te diera confianza. O sea, yo sé que en todas partes vamos a encontrar personas que hablan chismes, que todo, ¿no? Pero bueno, ya al entrar ahí, pues dije, está bien. Y no me gustó del todo ese trabajo, ¿no? Estaba padre porque teníamos que cotizar en hacer precios unitarios para redes de agua potable. Y como yo traía lo de la tesis que había sido en hidráulica, pues dije, bueno, ya, el destino me está llamando hidráulica y lo voy a tomar, ¿no? Entonces comencé, empecé a trabajar y todo muy bien. Y al final vi que no era para mí ese trabajo. Y cuando estaba durante ese trabajo, me llaman de otro trabajo, ¿no? Y me dicen, oye, mira, estamos viendo tu currículum y vimos que hiciste exploración y no sé qué. Aquí serías para diseñar, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues sí, me encantaría diseñar. Y me voy a ese trabajo. Realmente dejo el otro. Y ya digo, no, ese no me gusta, no me siento a gusto. Sí estoy aprendiendo, el ingeniero sabía muchísimo de su ámbito, pero yo no me sentía cómoda con mi jefe con mi jefe inmediato. Okay. Y todo el ambiente y todo, dije no, entonces me salgo, voy a hacer la entrevista a la otra empresa y pues, o sea, como que ves todo el cambio, ¿no? Todo el ambiente, todo lo que vas a hacer. y me empiezo a enamorar de ese trabajo porque digo, sí, este es el que me gusta muchísimo. Y entonces vuelvo a regresar al área de geotecnia, ¿no? Y ahí conozco al ingeniero Jesús Martínez, y él pues me dice, tú ya tienes la experiencia de exploración, y aquí lo que vas a hacer ahora ya es aplicar esa experiencia de exploración a diseñar cimentaciones, a resolver problemas cuando tengamos, no sé, taludes, cuando tengamos un derrumbe o así. Entonces, él es de la Facultad de Ingeniería, y él tiene, desde joven, bueno, desde que salió de la carrera o durante la carrera, trabajó para ICA. Entonces, él es un ingeniero que sabe muchísimo, así, muchísimo, y que realmente él es una persona que le gusta trabajar con los jóvenes, les gusta dar su conocimiento a los jóvenes. Entonces, él sabía que yo también sabía de exploración, pero no sabía diseñar. Entonces, lo que me costó ahí fue empezar a estudiar de nuevo. ¿Por qué? Porque mis materias de geotecnia como tal no las, o sea, sí recordaba unas cosas, pero muchas ya no, porque obviamente pues había estado en el área de hidráulica, ¿no? Continúo ahí y empiezo a aprender, el ingeniero me empieza a enseñar realmente, y empiezo a ver como muchas problemáticas, ¿no? Porque ahí ya es para diseñar cimentaciones de edificios en la zona del lago, con 30 niveles, con excentricidades. También les trabajaba, el ingeniero sigue trabajando a varias empresas que tienen proyectos en estados. Entonces, gracias a ese trabajo, pues conocí como otros estados, ¿no? Como Chiapas, ¿no? Entonces, aunque éramos de oficina, pues teníamos que ir de todos modos a supervisar la exploración y a ver lo del laboratorio. O sea, fue algo nuevo para mí que me encantó. Y dije, ya, mi área específica, o sea, después de 3 trabajos, es geotecnia, ¿no? Esa es la área que yo quiero y que realmente me está gustando. Entonces, diseñé, junto al ingeniero, pues diseñé cimentaciones o proyectos que ya se están construyendo, que cuando estaba yo trabajando con él, pues te marcaban y te decían, ingeniera, ¿qué problema tiene?, ¿no? Y al principio para mí eso me daba muchos nervios, porque decía, no, pues, ¿cómo lo voy a solucionar? Sin embargo, el hecho de que hayas tenido como ingenieros a que te enseñen, te da como mucha confianza. Entonces, pues ya, realicé ese trabajo. Duré con él creo que como 2 años, más o menos, no sé. Y me salí, no porque quisiera, sino porque realmente habían cambiado como unas situaciones en la empresa. Y me salí muy triste porque era un trabajo que realmente me gustó muchísimo. Aprendí mucho, mucho, mucho, mucho. Y bueno, dije, me dio las bases como para aventarme yo sola, ya independientemente de hacer mis diseños. Entonces, me salgo, sigo en contacto con el ingeniero, él es una gran persona, y pues dije, bueno, ya, va a venir algo mejor, ¿no? Y me empezaron a hacer como más, me llegaban como presupuestos y me decían que si les diseñaba, que si les hacía la exploración, porque pues yo ya tenía como más experiencia. Entonces sí me dieron miedo, o sea, ya viene como esta etapa actualmente en donde ya no estoy trabajando para una empresa en común, uh-huh, o en particular, y sí dan nervios porque ya cuando empiezas independiente pues ya no está alguien que te guíe, ya no está alguien que a lo mejor si te equivocas te dice, ¿sabes qué? Hay que resolverlo así, ¿no? Y ahora te toca a ti tomar las riendas. Entonces, he estado como en esa época, bueno, en esta etapa estoy en esa parte de ser independiente. Si me llega un presupuesto, pues lo mando, lo hago, y pues si se da, lo realizo, ¿no? Y aparte estoy como en otras cosas personales, otros proyectos que no tienen tanto que ver con ingeniería. Y creo que ya ha llegado por buen momento. O sea, yo desde que estaba en la carrera yo sabía que no siempre iba a ser o no siempre iba a trabajarle a alguien. Yo siempre he querido, o mi meta siempre ha querido tener algo mío. Uh-huh. Entonces, pues, voy a ir con mis pininos. Ya también estoy con Karen en otras cosas, también de otros proyectos que no son, como te digo, de ingeniería. Como que yo creo que es muy cierto que cuando tu amistad es desde la carrera y es fuerte, se mantiene después, ¿no? Y te veo ahorita, bueno, yo lo hago con Karen, que no solamente es nuestra amistad, sino que también es algo más laboral y que nos podemos apoyar porque ella es de otra área, yo soy de otra área, y entonces como que se complementa demasiado. Entonces, ese ha sido mi camino a grandes rasgos, ¿vale? Karen, ya bueno, Karen lo sabe mejor que nadie, y eso es lo que estoy trabajando. Vale, oigan, bueno, ahí me gustaría que me comentaran si sienten que tuvieron las bases suficientes para partir de ahí, digo, ya cuando me platican, ¿no? Cuando entran ya a la vida real en el trabajo, que dice, vamos a hacer tal actividad, ¿qué características son las que necesito aplicar, ¿no? Para hacer no sé, la excavación o el lavado que me decía Maris. Eso pues ya es muy específico de ese trabajo, pero hay bases en la carrera, las bases que tienen son suficientes o consideran que fueron suficientes para a partir de ahí facilitar este proceso de aprender situaciones específicas de áreas específicas, fue suficiente, sí les ayudó. Pues yo creo que sí te dan las herramientas. Yo, hablando específicamente del área de geotecnia, el profesor que nos dio sí realmente nos explicó cómo era él, no solamente la ventaja que a lo mejor teníamos con él es que era un ingeniero que, bueno, es un ingeniero que no solamente se ha dedicado a la teoría, ¿no? Sino que también trabajó en campo y sigue trabajando, ¿no? O sea, tanto en laboratorio, supongo que en proyectos personales y así. Entonces, como que tenía un conocimiento más amplio, se puede decir. No estoy diciendo que los demás profesores que se dedican nada más teóricamente, pero como que sabía cuáles eran las deficiencias que teníamos y entonces te las daba en la clase y te decía, esta materia o se tiene que hacer así tal cosa, se tiene que, por ejemplo, para las muestras, pues sí teníamos que, yo me acuerdo mucho que él nos explicaba. Sin embargo, como todavía en la carrera yo siento que no estás tan enfocado o en la facultad, ¿no? De la UNAM, de la Facultad de Ingeniería, como salimos más generales, ¿no? Entonces como que todavía no captas bien si te vas a ir a esa área o no. Entonces como que sí le pones el empeño, y yo creo que muy pocas personas son menos las personas que ya saben y dicen, yo sí quiero área, voy a ser estructurista, voy a ser constructor, no sé. Entonces como que siento que en mi parte sí, como le ponía atención, sí le ponía atención, pero como no tenía esa convicción de ser de esa área, pues sí se me iban muchas cosas, ¿no? Lo almacenas ahí. Nada más te lo dice el profe y ya lo almacenas por alguna parte y ya, ahí se queda. Ajá. Okay. Exacto, entonces pues sí te dan herramientas, pero sí siento que también les falta a los planes de estudio más práctica. Por ejemplo, yo tuve compañeros del poli, uh-huh, ahí en el trabajo en el último, y ellos los hacían hacer los pozos, o sea, abrir y sacar y haz tu muestra y haz tu cúbica y cómo la tienes que así. Y en la UNAM, pues no, o sea, nada más te llevaban sí a prácticas, ¿no? Y tú veías, pero tú veías, no es lo mismo hacerlo. Sí. Muchas veces sí te ayudan el hacerlo. Entonces, como que sí siento que falta en los planes de estudio, no hablo solamente de la UNAM, tal vez en otras universidades, no lo sé. Que sí metan como también lo práctico, el desarrollarlo más, el que te ayuden, ¿no? A tener herramientas para que cuando tú salgas no se te dificulte como a nosotros, ¿no? Que desde lo administrativo, ¿no? O sea, porque ¿qué es el SAT, ¿no? ¿Qué son los impuestos? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Sí siento que falta esa materia o esa clase, ¿no? Administrativa. Sí, definitivamente. Okay. yo sí siento que falta mucha enseñar, mucho en aspecto práctico. La ingeniería civil es muy, muy, muy práctica. O sea, es casi como, bueno, medicina es práctica, ¿no? O sea, la ingeniería civil es algo similar. O sea, que, no sé, por ejemplo, en construcción, oye, pues vamos a hacer un presupuesto. Bueno, que yo me acuerdo que sí nos dejaron hacer presupuestos de una casa, ¿no? Pero, por ejemplo, estructuras. Bueno, esta estructura es similar a esta. O sea, ¿cómo se va a diseñar? ¿Cómo? Siento que sí falta en ese aspecto. Y yo creo, no sé si sea por el acortamiento, que los semestres son tan cortos, que hay veces que no se alcanza a ver todo, ¿no? Y que los maestros no pueden ampliar su plan de estudio, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchos maestros con mucha experiencia, o sea, muchísimos. O sea, tuvimos maestros con experiencia en campo muy grande, ¿no? Entonces, yo creo a lo mejor ellos dieran, porque si nos llevaran a campo y decir, a ver, aquí hay una estructura, aquí se hace así, no sé. En geotecnia igual, o sea, si hubo... La ventaja de geotecnia es que existe el laboratorio, ¿no? Y el laboratorio, pues, te ayuda muchísimo a entender muchas cosas, porque aparte geotecnia, pues, es muy amplia. O sea, geotecnia, Dios, es un mundo, ¿no? Muchas fórmulas y todo. Me acuerdo que ahí sí, pero, por ejemplo, yo ya cuando entré a la maestría entendí que sí faltaba desde licenciatura un plan de estudios bien. Creo que hasta apenas lo están cambiando, porque procesos constructivos, ¿no? O sea, hay veces que te dicen en tu casa, oye, ¿cómo se hace esto, no? Y tú de procesos constructivos, realmente algo tan básico, pues te la sabe, la verdad, más un albañil que hasta tú mismo, ¿no? O sea, porque tú ves desde la parte de diseño, la parte de, bueno, esto se hace aquí y así, los planos y eso, pero un proceso constructivo sí es a veces difícil hacerlo y tiene su chiste. O sea, no es así de, ay, bueno, pues ya, no, aquí, lo cual así, ¿no? No, tiene su chiste, o cómo vas a cimbrar, ¿no? O sea, a mí me tocó en este último trabajo de que iban a hacer una recimentación abajo de una casa, bueno, ¿cómo se va a cimbrar? ¿Cómo se va a colar? No, todo ese tipo de cosas. Y hay veces que te lo preguntan los obreros, o sea, tiene razón ahí, Mari, te lo están preguntando y tú así, Dios, es cierto. Algo tan para ellos tan lógico, que se les hace de, bueno, lo hacemos así, así, a ti a veces se te dificulta por esa falta a veces de ¿cómo se puede decir? Pues, de no trabajarlo, porque ya cuando lo tenemos... La práctica, ¿no? La práctica, exacto. Entonces yo creo que sí falta mucho aún todavía en el plan de estudios. No lo hago de menos, ¿no? O sea, aprendimos muchísimo. A mí me encantaban las estructuras, nada más que ya no me seguí por ese ramo, lamentablemente. Yo creo que hay profesores de todo, ¿no? Así como hay excelentes profesores, hay profesores que, pues, lamentablemente te bajan el ánimo, ¿no? O sea, hay de todo. Pero yo creo que muchos de ellos tienen mucha experiencia, pero hay veces que también o enseñan algo teórico o enseñan algo práctico, ¿no? O sea, el tiempo del semestre yo creo no alcanza para abarcar. Pero yo creo que sí hace falta en este caso, como te digo, por ejemplo, en procesos constructivos, como dice Mari, por ejemplo, en lavar, ¿no? O sea, la perforación, o sea, la verdad yo no me acuerdo, ¿no? Pero ya cuando llegas a ese punto, o sea, entonces, yo creo que sí hace falta, esperemos que sí se vaya implementando y mejorando los planes de estudio. Creo que lo que escuché y lo que he oído es que sí. Bueno, por eso que sí, ya. Como dice Mari, lo administrativo, o sea, hay veces que se ponen empresas constructoras y nos decía un maestro en la maestría. Hay veces que las empresas constructoras quiebran por no tener una buena administración, ¿no? Entonces yo creo que también como ingenieros civiles, y bueno, todas las ingenierías, podemos abarcar lo administrativo, ¿no? Que es en donde hay veces que para llevar una constructora se nos dificulta. Entonces, yo creo que sí hace falta un poco más. Y yo creo desde un principio empapar, a ver, existe el área de construcción, bla, bla, bla, ¿no? Y ya pare, y yo creo que sí hace falta salir como con un tipo de especialización. O sea, existen después de que acabe la licenciatura, puedes hacer la especialización. Pero como dice Maris, o sea, en el poli creo que ya salen con especialidad y ya salen más enfocados a un área, ¿no? Y aquí sales y dices, ay, para mí no me voy, ¿no? La verdad, sí, la verdad, te agarras a veces lo primero que te parece. Pero ahí es como... Digo, ahí es como consecuencia de lo que comentaba Mari, ¿no? De que en el poli los ponen a hacer cosas a lo largo de la carrera y ya saben a dónde van a ir. Y en este caso, ustedes es como, bueno, lo entiendo como un poquito al revés, de que salen en general y luego tienen que equivocarse a lo mejor 2-3 veces probando diferentes áreas hasta que encuentran la que les gusta más, ¿no? Digo, que no está mal aprender de todas las áreas, ¿no? O sea, yo el otro día le decía a Maris, creo que la ingeniería, nuestra ingeniería es tan vasta que hay veces que sientes que no sabes nada todavía, ¿no? Entonces, sí. Dices, es que es construcción, estructura, geotecnia, y luego de geotecnia vienen sus especialidades, y de cada una tienen sus especialidades, ¿no? O sea, entonces digo que no, o sea, no sé nada todavía, soy una semilla de todo lo que abarca la ingeniería civil. Pero, yo creo que sí hace falta eso en general, para especializarnos, porque sales como un médico general, ¿no? Uh-huh. Entonces, no está mal aprender de todo, porque pues, yo creo que sí lo podemos aprender, pero siempre hay un área que te gusta más, siempre va a haber un área, como el que te gusta, sí, más, que dices, esta es mi área y esta es la que me encanta. Yo creo que haría falta un poco de eso, ¿no? Y bueno, realmente, pues tampoco pedimos que nos enseñen toda la práctica en la facultad, porque nos parece existe lo laboral, porque pues también lo laboral es ahí donde te enfrentas realmente al monstruo, ¿no? Que es lo laboral, pero sí para que te vayas empapando, ¿no?, un poquito y conozcas más, ¿no?, lo que te vas a enfrentar saliendo después de la carrera. Okay. Oigan, ¿tienen alguna anécdota así que no hayan podido creer a la hora que lo vieron ahí en alguno de sus trabajos, como los empedrados, ¿no? Esos. Bueno, no, eso es bromilla. ¿Alguna anécdota? Yo creo que los empedrados. ¿Mande? O sea, ¿te refieres a que a algo que no sabíamos y algo chusco o algo? Ajá, sí, o algo que haya sido inverosímil para ustedes decir, no, ¿cómo están haciendo esto? O ¿cómo pasa esto aquí? No sé. Algún, no sé, algo así. No necesariamente chusco, algo así como increíble, inverosímil, algo así que les haya pasado ahí en el campo laboral. Pues, te toca, Karen. En mi caso no es chusco, o sea, no. A lo mejor yo me voy a ir más a lo político un poco, pero yo desde que empecé para trabajar a SACME, pues es mucha corrupción. Uh-huh. Que de, ay, pues estos materiales no les metas o así, ¿no? O sea, es triste, para mí sí fue como que, ay, como decepcionante. Porque dices, ay, o sea, pues tú sales con tu idea, tu sueño de, ay, no, hacer todo bien. Y pues depende de los jefes, lamentablemente. Entonces, sí, como que en las dependencias de gobierno, no, y hasta en las particulares también. Por verdad, que también hay mucha corrupción, ¿no? O sea, no es que haya malos ingenieros en México, yo siento que la ingeniería mexicana es muy buena, pero aquí la corrupción nos gana, ¿no? El dinero gana en las empresas constructoras y el gobierno. Entonces yo creo ver eso, que te topes con eso de frente, bueno, a mí, o sea, yo no, la verdad, salí como muy inocente, ¿eh? Pues yo creo que sí, como que te bajan los ánimos, a mí me lo bajó, de hecho yo me salí de esa empresa por eso, porque no me gustaba ese tipo de cosas, y pues dije, no, es que no me agrada, o sea, no me agrada eso, prefiero salir. Yo creo que eso siempre lo vas a encontrar, lamentablemente. Pero sí es algo como que para mí fuera... Qué triste, ¿no? O sea, la gente confía, ¿no? Porque hasta la gente te pregunta, hasta la... Y tú dices, ay, Dios, ¿cómo puedo estar haciendo esto? O sea, sí es algo para mí que no me agradó mucho enfrentarme en mi área. Okay, entonces es la amplia presencia de la corrupción. Okay. Tú, Maris. Pues sí comparto el punto de Karen, ¿no? De que existe corrupción y lamentablemente no solamente es de la ingeniería, ¿no? Sí. Ajá, en todos los ámbitos, sí. ¿No? Sí. Entonces, aquí, bueno, en México, pero pues, y como dice Karen, no solamente lo ves en algo que es público, también en algo privado. Por ejemplo, yo recuerdo mucho de cuando estaba en la carrera, siempre como que hay empresas que dicen, este es el top, ¿no? De estructuras es tal, de geotecnia es tal, de, sí, sí. No sé, de los eléctricos debe de haber unas empresas que son lo top, ¿no? ¿Vale? O sea, uh-huh. Todo. Entonces, trabajar ahí y que es lo yo máximo. Fui a trabajar ahí, ajá, exactamente. Como nosotros, ¿no? Ica, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, cuando yo entro al último trabajo, me toca supervisar a una empresa que para mí siempre había sido así lo máximo, ¿no? Y el problema ahí, pues, era, obviamente no podemos decir la empresa, ni ajá, sí, sí, sí. O confidencialidad, pero realmente el muro en Milán estaba así, hoyos por aquí, hoyos por allá, así, ¿no? Y te quedas a pensar y pones, o sea, te pones a pensar y dices, esta es la empresa, y no estoy como justificando a la empresa o criticando a la empresa, sino que hasta dónde llega la corrupción, ¿no? Como dice Karen, ¿no? O sea, uno sí sale como con la idea de decir, híjole, voy a hacer lo mejor por este país, voy a luchar para que esté mejor, no lo sé, ¿no? Todo eso. Y que aún lo tienes, ¿no? Porque siento que los tres tenemos esa parte de apoyar a México, ¿no? De hacer algo bueno, de desde el mínimo trabajo que hagamos, lo estamos haciendo bien, o lo intentamos hacer bien. Entonces, sí fue algo como que dije, no, o sea, esto es, sí es decepcionante, ¿no? Es decepcionante que veas esa parte, porque dices, es otra parte de ingeniería, ¿no? Es tu compañero, aunque no sean de la misma empresa, pues tienes la misma, vas por el mismo rubro. Entonces sí, como dice Karen, son cosas que te desalientan, ¿no? Que dices, no es posible, y pero pues creo que también es parte de lo que no estamos acostumbrados, ¿no? A eso, o sea, de que pensamos que vamos a salir y vamos a tener una empresa honesta, no lo sé, ¿no? O trabajar para alguien que tú no crees, ¿no? O sea, que va a ser honesto, no lo sé. Y sí llegas, pero simplemente también no te puedes enfrascar, ¿no? Tienes que seguir adelante y hacer tus cosas bien, eso es algo importante. Entonces, pues sí, la corrupción va a seguir ahí en cualquier ámbito, pero sí depende de nosotros, ¿no? Yo sé que es muy, muy difícil, ¿no? A veces, aunque tú no quieras, a lo mejor te obligan, no lo sé, ¿no? Pero, pues sí, o sea, ves cosas que tú piensas que van a ser, no sé, lo fantástico cuando salgas de la facultad, y no con esto quiero desanimar a nadie, ¿no? O sea, es la mala realidad, ¿no? A dónde vas a llegar. Pero pues hay que seguir adelante con tus principios, tus propósitos, y aprender de eso, ¿no? Ya cuando tú digas, yo no quiero que me pase esto, no quiero construir un, no sé, cualquier cosa, ¿no? A lo mejor en este caso un pilote, ¿no? Bueno, mi área, ¿no? Que no esté bien diseñado, ¿no? No sé. Sí, ya depende de uno. Pero pues no es para desanimar, o sea, ahí aprendemos de todo, todos tenemos errores, a lo mejor en ese momento a mí me tocó ver ese muro, pero tal vez fue el único que tuvo como error su empresa, ¿no? Uh-huh. Todo lo demás lo ha hecho bien, no lo sé. Entonces, pues sí, sería eso, más que nada como cosas que a lo mejor desaniman, pero no hay que dejarnos. Sí, de hecho, ahí ahora más o menos que estuve leyendo un poquito de la cosa de la ingeniería civil, vi una un ensayo de un ingeniero de la Universidad de Hidalgo, creo que es ingeniero civil, y él señalaba precisamente que uno de los mayores problemas o retos de la ingeniería civil en el país es la corrupción, que, o sea, está permeando, o sea, permea todo el país, ¿no? No es la excepción de la ingeniería civil. Y él, como hace un planteamiento de, pues, que la solución a esa parte es como, pues, el trabajo, seguir chambeando, y no creo que se refiriera a decir, pues, ya estamos, todo esto está corrupto y, pues, así hay que seguirle, no, sino, o sea, seguir el trabajo en el sentido de, como dicen, pues, trabajar y por mi parte hacer las cosas bien, ¿no? Sí, sí, así es, seguir haciendo las cosas bien y, bueno, pues es decisión, o sea, todo esto es decisión. No, digo, yo decidí salirme, pero también decidí entrar ahí, ¿no? Entonces, decisión. Sí. Yo creo que, pues poco a poco, pues, se puede ir cambiando eso, porque la ingeniería civil de verdad es muy hermosa. Oigan, ahí me queda claro que, pues, la ingeniería civil tiene mucho impacto en la... en el desarrollo del país, ¿no? O sea, tanto en la parte económica como, pues, conforme se van desarrollando asentamientos y se va haciendo más grande, por ejemplo, las ciudades, o simplemente en comunidades pequeñas, pues ustedes, como ingenieros civiles, tienen la parte de diseñar toda la infraestructura que tiene que para garantizar una vida digna, ¿no? Por ejemplo, a las comunidades, no sé, carreteras, sistema eléctrico, hidráulico, etcétera, puentes, lo que sea. Ahora, ¿tienen ustedes alguna impresión personal acerca de retos en este sentido que vayan a enfrentar ustedes y, pues, los futuros ingenieros civiles? O sea, el desarrollo, por ejemplo, aquí en la ciudad, pues la ciudad se está haciendo cada vez más grande. A lo mejor algún día, ¿no?, decían que, pues, ya lo que separa la Ciudad de México con el Estado de México, pues, no veo que sea mucho, y pronto nos vamos a juntar con Hidalgo. Entonces, ahí en la parte, ¿ustedes qué perciben como posibles retos que pueda tener la ingeniería civil en ese sentido? Con respecto a cómo se está poblando la ciudad. Ajá, sí, el desarrollo de la ciudad, ¿se está haciendo bien, se está haciendo mal, o no se está planeando tan bien como debería? No sé, o sea, ajá. No, ya la ciudad quedó chica para tanta población. Tú lo ves desde ahorita, las inundaciones, ¿no? O sea, que pasó ahorita esta semana en Zaragoza. Ajá. O sea, tú ves que ya el sistema, aparte, bueno, la mala cultura que tenemos de la basura, es un factor, pero también los hundimientos, bueno, ahí que me corrija Marita, el experto, ¿no? Pero bueno, yo leí hace poco uno donde ahorita la ciudad se está hundiendo aceleradamente, y pues lamentablemente esto afecta a los sistemas de drenaje, ¿no? Y aparte, la falta de mantenimiento, o sea, también en los sistemas de drenaje, o sea, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Falta mantenimiento. Entonces, ya la ciudad quedó muy chica para tanta población, todo está muy centralizado, ¿no? O sea, ahorita apenas creo que está creciendo Querétaro, está creciendo no sé qué otro estado, la verdad, que se está, o sea, pero apenas, ¿no? Todas las dependencias las tenemos aquí casi en la Ciudad de México, entonces la gente, y muchos trabajos, ¿no? Y pues mejores pagados que en los estados. Entonces yo creo que ahorita la ciudad ya quedó muy chica para tantísima gente que hay. Digo, se ponen sistemas de transportes como Metrobús, Metro, que no sé, más para agua potable, van haciendo más viviendas, pero el hecho de que hagan más viviendas implica también más el gasto del agua, ¿no? La luz, todo eso. Digo, yo vivo en Tláhuac, y había muchos terrenos, bueno, hay todavía muchos terrenos, pero ya están poblando, ¿no? Y todos esos terrenos, toda esa gente necesita agua. Entonces el agua también es una problemática en la ciudad. Es el problema que ahorita ya nos está alcanzando, ¿no? Que antes lo veíamos en un futuro y ahorita ya nos está alcanzando. Entonces, falta mucha, ¿cómo se puede decir? Mucha planificación. O sea, hay veces que se construye por construir, ¿no? O sea, no hay una planificación, no hay un proyecto en donde haber aquí. Pues sí, ¿no? O trabajos en los estados, ¿no? O sea, el otro día, fui con Marisa a hacer un trabajo y es lo que decíamos, ¿no? Está muy poblado, y como dices, en el Estado de México, pero todos los Estados de México, pues se vienen aquí a trabajar la mayoría. O sea, no hay una urbanización donde digas, bueno, aquí se crean los propios empleos, aquí se crean los propios, las escuelas, o sea, no tienen que trasladarse 2 horas, 3 horas a su trabajo. Todo está aquí, ¿no? O sea, yo creo que falta mucha planificación en cuestión de vivienda, en cuestión de transporte, aún, o sea, y no, la ciudad ya está sobrepoblada, o sea, ya no cabemos, pero pues lamentablemente es donde, según todos, se encuentran más las oportunidades de trabajo. Yo creo por eso mucha gente se dice, ¿sí? Aquí, aparte, desde hospitales también, los hospitales están muy centralizados, o sea, entonces la gente pues tiene que venir para acá, o sea, tampoco se les puede culpar, pero sí, falta mucha planificación, y pues ahora sí que la ingeniería, o sea, depende, yo creo, en ese aspecto mucho del gobierno, porque el gobierno es el que decide, ¿no? O sea, bueno, pues aquí se va a hacer un transporte, aquí se va a poner un metro, aquí se va a hacer la red de agua potable, aquí. Y yo sé que hay ingenieros en el gobierno, pero pues no sé qué tanto les dejen decidir. Decir, no, pues aquí no puede ser por esto y esto. Y la verdad ahí sí no sé qué tanto. Sí. Yo creo que sí que hay falta, mucho en la ciudad. Okay. Bueno, señalarías tú entonces la falta de planificación como un reto, uno de los retos de la ingeniería civil en este caso. Sí, okay. Sí, exacto. La planificación es muy importante en la ingeniería civil y que a veces no la saltamos muchísimo. Okay. Es que ahí mencionaste dos puntos que yo traía así como que, bueno, no sé si qué tan importante sea, ¿no? Uno es precisamente lo de la planificación, y tú mencionas que el estado es el que se encarga de decidir, pues aquí va a haber la ruta del metro, aquí le vamos a echar segundo piso al periférico, etcétera. Entonces, consideran, por ejemplo, Mari, ¿consideras que hay un plan del estado para el desarrollo? Pues se supone que debería de estarlo. Desde okay. Las líneas, ¿no? Del metro que ya estaban planeadas. O sea, yo sí entiendo el punto de Karen, como dices, de la planeación. Y yo creo que el reto para los que están saliendo o que quieren entrar a esta carrera de ingeniería civil, ahorita que estamos hablando de nuestra carrera, es buscar, ¿no? Como nuevas soluciones, porque yo siento que también la ingeniería civil ya se estancó. O sea, seguimos con lo mismo de antes, seguimos con la misma línea, o sea, la falta de agua a veces es porque seguimos con lo mismo del Cutzamala, ¿no? O sea, lo mismo, no hemos explorado o haciendo alguna iniciativa para, no sé, a lo mejor, ¿saben qué? Estoy hablando algo tal vez muy loco, pero no sé, de todas las casas que está lloviendo vamos a hacer una recaudación, como se tienen muchos programas sociales que no se llevan a cabo bien. De ahí podemos obtener agua, ¿no? Para la comunidad, no sé, cosas diferentes, ¿no? O sea, como que siento que como ingenieros, tal vez no solamente de ingeniería civil, sino cualquier ingeniería, siento que sí deberíamos, sus retos que vienen es eso, o sea, hacer nuevas innovaciones, buscar nuevas soluciones, no quedarnos con lo mismo, no decir, sí, aquí va a pasar aquí una línea del metro. Bueno, pero ya actualmente a lo mejor ya ni nos sirve esa línea del metro, a lo mejor ya es otro sistema, ¿no? Bien planeado, bien diseñado. Entonces, siento que es eso. O sea, a los nuevos futuros ingenieros de cualquier ámbito de la ingeniería, es eso, adentrarse más también en ayudar a la gente, ¿no? En ver esas necesidades. Yo sé que esto se suena como muy real, porque realmente el gobierno, como dicen los dos, pues está muy cerrado, ¿no? A lo mejor uno quiere hacer cosas pero sí necesitamos como que empezar a luchar por esa parte, para que todos los ingenieros que están o que quieren serlo tengan esa iniciativa, ya no se queden con lo que, ah, sí, esto lo diseñaron muy bien en su momento y sigue funcionando, o sea, también es que todo lo que han diseñado sigue funcionando, ¿no?, actualmente, pero ya necesitamos nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas, como les decía, iniciativas. Eso es lo que yo siento que le falta mucho a estos nuevos ingenieros, o sea, que no se encajen otra vez en decir, en el caso de ingeniería civil, ya voy a salir y voy a construir un edificio. O voy a hacer una carretera, o voy a hacer una red de agua potable, o bueno, voy a estar en la red de agua potable. ¿Por qué? Porque no hay algo más, ¿no? Tienes que irte a esa red que ya tenemos en la Ciudad de México. Y yo creo que si eso lo vamos ampliando y se va también aplicando a lo mejor a otros estados, podríamos ir quitando también un poco el peso de aquí en la Ciudad de México, de que venga todo, se concentre aquí, ¿no? Porque eso la... O sea, de embalde a veces que seamos ingenieros y que sí hagas carreteras, pero que no hagas o no se formen como nuevas formas de trabajo, que no sé, o sea, no solamente es parte de la ingeniería, yo creo que también es parte de otras carreras que se necesitan para que se tenga un plan, pero un buen plan maestro, ¿no? Sí, la ingeniería es una base, muy claro está, en cuestión de ingeniería civil es una base muy fuerte, pero sí nos hace falta, o sea, ya, por ejemplo, de geotecnia, yo hablando una vez de ingeniería de geotecnia, no hay algo nuevo que me diga, voy a hacer otra prueba, que no sean las que ya conozco, triaxiales, consolidación, otra prueba en donde me esté ayudando a conocer el suelo, o voy a hacer otra prueba a lo mejor un estructurista, ¿no? En vez de sacar corazones de la estructura para ver no sé qué, otra prueba, ¿no? O sea, el hacer esa innovación, yo creo que cuando ingeniería mexicana empezó fue eso, fue innovar, fue aprender, fue dar ideas y de aprendiendo y error, lo lograron, ¿no? Entonces yo siento que eso nos falta, tanto a los que ya somos unos ingenieros como a los que ya vienen, tienen que como tener esa iniciativa, ya no decir, sí, voy a estudiar esto, bueno, ya no me importa, voy a tener mi constructora o ya tengo un trabajo seguro, no. Sí hay como que incentivar a los estudiantes a investigar también, ¿no? Y dar ese apoyo. Lamentablemente, como les digo, no solamente es de la ingeniería, también es de otros ámbitos, pero pues dando poco a poco nuestro granito, pues creo que vamos a poder. Yo creo que es importante que también en cuestión de las instituciones educativas se metan en eso, ¿no? Que no solamente se metan en un plan que ya tienen establecido, sino que busquen innovar y apoyar a los nuevos jóvenes o a los nuevos ingenieros para que puedan desarrollar cosas nuevas, ¿no? Eso es mi punto de vista. Yo siento que ese sería el reto. Yo así lo veo, no sé. El reto es como en la parte educativa, dices, ¿no? Y personal también a la hora de dices, poner como el granito de arena. Ahorita que mencionas lo del granito, bueno, lo de la constante actualización de los planes de estudio, ¿a ustedes han, la parte tecnológica, hay, es que no visualizo ahí cómo ustedes, qué tanto les impacta? Como una pala puede... No, o sea, me imagino que tienen, no sé, un montón de herramientas, máquinas, etcétera. Pero, o sea, esa evolución, como una pala y un pico, pues sí, como... ¿Por qué no meten un robot ahí? Que ya haga todo. Sí, ándale. No, de hecho, o sea, era como... Pero ya lo harías tú, Ale. O sea, ya tú te meterías un poco en eso, ¿no? No, a darle mantenimiento ahí al robot. No, lo que pasa es que, ¿cómo es que les afecta la parte tecnológica? Precisamente, digo, no me consta porque no lo he visto, pero estoy seguro de que constantemente, pues, van ingresando nuevas tecnologías a sus respectivas áreas, ¿no? Sus respectivas especialidades. Pero, o sea, ¿cómo es? O sea, si es como... O sea, hay trabajos que son muy repetitivos, por ejemplo, no sé, en una armadora de autos, ¿no? Que son tan repetitivos que meten un brazo robotizado y quitan a 10 pelados de la línea de producción y ya nada más está un brazo y el vato que lo está supervisando que no se atore, que lo limpie y ya. Pero en su caso, en la parte de la ingeniería civil, ¿cómo les pega el avance de la tecnología o cómo les ayuda? O las tecnologías en qué se ven reflejadas, las que se van incorporando, porque por ahí leí que hablaban de un ingeniero mexicano que la 3D losa y no sé qué, que era como que él lo había era como reconocido por ese método, ¿no? Porque él lo desarrolló y ajá. Entonces, en la parte tecnológica, ¿cómo se ve reflejada en su sector? Una parte es ahorita la metodología BIM. Estamos muy atrasados. Porque ya en muchos países se implementa. Eso mejora en tiempos, en procesos constructivos, en errores, que no haya tantos errores, porque bueno, yo creo en cualquier profesional el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, la metodología BIM, pues, es donde te aplica todo, ¿no? Donde puedes diseñar tu proyecto estructural, arquitectónico, donde puedes hacer tu presupuesto, tu programa de obra, entre otras cosas, y todo lo puedes ir manejando, bueno, a través de una computadora, ¿no? Yo me acuerdo que en la maestría nos enseñaron, pues, que existe esa metodología y que pues, en Estados Unidos y otros países del primer mundo lo ocupan, ¿no? Hasta para hacer ya una columna, armarla. O sea, ya es todo con tecnología, ¿no? Ya rápido, ¿no? Hay varias herramientas. Y tú ya, no sé, puedes diseñar, no sé, los arquitectos, ¿no? Que diseñan sus renders. Ya puedes ver cómo queda lo que vayas a hacer, no sé, un edificio, ¿no? Ya cómo queda. Pero también, yo he ocupado algo Revit y ya ahí puedes hacer todos tus planos, también todas tus columnas, desde cómo va a ir armada, desde la cuantificación también de la que debe de llevar. O sea, ya te ahorras muchos pasos que antes se hacían, no sé, en Excel, ahora ya los puedes hacer ahí, ¿no? Pero yo creo falta mucho que todavía, igual desde la carrera, no los implementen. O sea, existe AutoCAD para hacer planos, existe CivicCAD. Para carreteras, creo que, si no me equivoco, CivicCAD. Entonces, pero sí falta mucha implementación de tecnologías en ese aspecto, ¿no? En nuestro. Que como ingenieros nos empapemos, ¿no? Y también que nos, o sea, que nos digan en la carrera que es esto. Claro que siempre debes de saber qué vas a meter, ¿no? Porque, por ejemplo, para diseñar existe SAP, y bueno, mucho. Pues también tienes que saber qué estás metiendo, ¿no? No de, ay, bueno, pues ya se ve ahí que está bien, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Porque te ahorra muchos tiempos y muchos pasos, ¿no? Y bueno, apenas está adentrando dentro de lo laboral y es importante, yo creo, aprenderlo como ingeniero civil, ¿no? Este tipo de tecnología. Bueno, es en lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Y lo que pues sí está uno intentando y aprender, bueno, haciendo más bien, uh-huh. Tomando cursos, actualizarse, porque es actualizarse, sí. Es estarse actualizando. Y bueno, ya en obra, pues yo creo que a lo mejor la maquinaria, ¿no? O sea, es también algo tecnológico que ya te evita muchos pasos, ¿no? O sea, desde hacer perforaciones, desde hacer excavaciones, que antes, bueno, pico y pala, ¿no? Así, pues ahora ya, la maquinaria, todo eso pues también se tiene que ir innovando, ¿no? Para un mejor proceso constructivo. Ok. Mari, tú, cuando haces tus proyectos independientes que... Bueno, que comentabas hace rato de tus presupuestos y así, ahorita estás sola con Karen cuando se avientan ahí. ¿O contratan a alguien más? ¿Algún...? Bueno, en mi caso, por lo regular estoy... comencé sola. La verdad es que sí, sí hago cosas sola. Como, bueno, también ambas ya teníamos un trabajo establecido y todo, pues no se había dado, ¿no? Y creo que fui yo la primera que me salí o algo así de mi trabajo. Entonces yo comencé sola y ahorita apenas estamos otra vez Karen y yo como uniéndonos, ¿no? Pero realmente cuando yo me aventé, pues también conforme vas en ese campo, pues vas conociendo gente. Entonces, yo ya con la primera empresa de geotecnia que trabajé, pues conoces otros perforistas, otros ayudantes, no sé, otras empresas. Y por lo regular, como los proyectos que trabajo son de geotecnia, entonces, pues te vas haciendo en el camino de contactos, ¿no? Que necesitas para, por ejemplo, pues yo obviamente no tengo una máquina de exploración, ¿no? Una perforadora, entonces necesito un equipo, una empresa que me haga esa parte, ¿no? Y ya yo me enfoco, aparte no tengo un laboratorio donde puedo meter todas mis muestras, entonces necesito un laboratorio. Entonces cuando eres independiente, pues sí, careces de muchas cosas, ¿no? Y aquí lo que yo ya tengo, pues es todo, ¿no? Ya tengo las muestras, ya tengo el laboratorio, ya voy a diseñar, ahora sí, es algo que a mí ya me toca, que tengo que hacer, ¿no? Ya yo. Y esa es la parte como cuando uno es independiente, ¿no? Y conforme vas avanzando, bueno, ya vas metiendo a otras personas, ¿no? En este caso, a mí Karen, pues sí me ha acompañado. Tenemos como muchos objetivos en común, entonces ahorita se están realizando, o sea, como que nos ha llevado la vida, yo creo que a las dos, a este punto donde ya somos más independientes, ¿no? En tener ya no estar en un trabajo fijo, ¿no? Y que queremos nosotros, o sea, no nos quedamos con que, bueno, ya no tengo un trabajo, ya no estoy en una empresa, pues ya, ¿no? Ni modo, a descansar. No, o sea, ambas estamos buscando el salir adelante, ¿no? Con todos nuestros conocimientos que ya obtuvimos durante nuestros años de estar trabajando. Y ahorita lo que estamos haciendo y estamos intentando es unirnos, ¿no? Pero principalmente, uh-huh. Bueno, yo en mi caso pues sí empecé así hago mis presupuestos, ¿no? O sea, contacto a los equipos de perforación, al laboratorio, hay que ver, o sea, lleva como una planeación, ¿no? Porque, pues no, obviamente tengo que ver más o menos cuántos metros, cuántas muestras, para yo poder decir al laboratorista cuánto me va a cobrar. Entonces, cuando ya te vas, tú te sales, ¿no? Del ámbito que estás en una empresa, pues te das cuenta de todo lo que tal vez no tenías como ahí, ¿no? O sea, que decías, bueno, pues ya lo mandaron al laboratorio, pues ahorita me llega a mí la información, no sé cuánto vaya a ser, bueno, ya me mandaron a tal estado, pues ya me dieron mis viáticos, ya no me meto en nada. O sea, esa es la parte que ya viene como diferente, ¿no? Que aprendes también sobre la marcha, porque tampoco nadie te ha enseñado a ser independiente o a trabajar con tu conocimiento y que saques provecho de eso, ¿no? Entonces ya cuando ya estás tú solito, pues ya empiezas a ver que, pues mejor le voy a bajar aquí, ya no voy a comer en tal parte, ya no me voy a quedar en este hotel porque pues ya no me va a salir, ¿no? O sea, ya no voy a tener mi ganancia. Entonces empiezas a ver como otro rubro, ¿no? Tanto profesional como de la ingeniería, en donde dices, sí es muy diferente, pero bueno, en lo personal, en lo particular, para mí ha sido una satisfacción ir haciéndolo poco a poco y enfrentarme a esos retos, o sea, nunca quedarte ahí. Si tu objetivo como ingeniero o cualquier otro profesionista es estar en una empresa, seguir trabajando para, no sé, a lo mejor el gobierno, no lo sé, está bien, ¿no? Cada quien sabe cómo es su objetivo. Pero en mi caso, pues sí, siempre he querido tener algo que sea personal. Y el hecho de que ahorita ya estemos Karen y yo como haciendo esa parte también, pues me anima muchísimo porque pues es otro apoyo, ¿no? Ya no estás tú solita, ya no te estás compartes la responsabilidad, ¿no? Que eso es Karen importante. Tiene la culpa. Sí, pues ya. Sí. No es cierto, pero sí, y me ha ayudado mucho también como a ver otro ámbito de la economía, ¿no? el aprender otras cosas, porque como les veníamos diciendo, pues sales y no conoces nada de impuestos, de ahorita ya con su TR, ¿no? Entonces vas aprendiendo y vas viendo que es un poco más complicado, ¿no? También ya estar sola, porque ya te tienes o solo, porque ya tienes que ser el todólogo, ¿no? Cuando uh-huh. comienzas, ¿no? O sea, tu contador, tú el que hace las facturas, el que busca los lugares para irte a quedar, o sea, todo, ¿no? O sea, y es una gran satisfacción. Yo creo que si te gusta y quieres, o ese es tu objetivo, tu meta, tu sueño, lo llevas a cabo y te va dando. Entonces, pues yo siento que es muy bueno que trabajen, que trabajemos en otras empresas, porque adquieres mucho conocimiento, mucha experiencia, y si tu objetivo es después ya estar por tu parte, pues vas a tener más herramientas, ¿no? Entonces, pues ese ha sido como mi camino en este ámbito personal. Y aparte, pues también no solamente me he encerrado a la ingeniería, ¿no? Ya como que he ampliado un poco más mis horizontes, también como que o sea, como que he buscado otras opciones en donde pueda poner en práctica lo que aprendí de la carrera, ¿no? O sea, algo más administrativo, a lo mejor otros negocios que no son tanto de ingeniería, ¿no? Pero que la ocupas para presupuestar, para administrar, para ver, ¿no? Entonces, y aparte, pues también me he metido como al ámbito también de remodelaciones, ¿no? Entonces, fue un ámbito muy diferente para mí, porque diseñar o en cuestión de la geotecnia, pues sí se vino muy abajo con esto de la pandemia. Y vino un auge de renovar, ¿no? De renovar, la gente, como ya no empezó a trabajar, ya no iba mucho, ya no iba a trabajar y todo. Mucha gente, su guardadito, lo que tenía, a lo mejor lo que, como ya no gastas, ¿no? Como tal. Entonces empezaban a renovar sus casas. Y eso fue como otra exploración de mi parte, de meterme. Entonces yo creo que sí es bueno no enfocarte solamente en algo. Sí, ser especialista en eso, ok, probablemente, pero también ver otros horizontes, ¿no? Y pues, gracias a Dios, pues me fue como, pues ahí voy, ¿no? Poco a poco con eso de las renovaciones de las casas, lo de geotecnia, que es lo que también tengo, y otros proyectos que también tenemos acá en New York, que ya son como más de comercio, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siento que es eso, o sea, que la ingeniería te da muchas bases para poder tener otras cosas que no solamente sean de ese ámbito. Entonces, es una carrera muy, muy amable. Okay. Te permite expandirte, entonces. Les Exacto. ha permitido expandirse. Así es. Ok. Uh-huh. Oigan, bueno, ya casi como, prácticamente última pregunta. Me gustaría que me comentaran desde su perspectiva si consideran que si imaginan que ustedes son el Estado y pues ustedes proveen la educación pública para formar ingenieros, en este caso ingenieros civiles, consideran que están formando a los ingenieros civiles que se necesita para, o les están dando las herramientas que necesitan para afrontar todos los retos que platicábamos hace ratito, para ejercer. Bueno, sí, imaginen que le están hablando ahí pues sí, a los futuros ingenieros, ¿no? Entonces, soy el presidente. Eres Andrés Manuel. ¿Sí creen? ¿Dirían que les están dando esas herramientas? ¿Los están formando? ¿Los que necesita el país para el futuro? ¿Los retos del país en el futuro? Pregunto porque, por ejemplo, mira, hay una como anécdota que decía, me acordé ahorita que decía Maris del poli. Ah, por ejemplo, los ingenieros del poli, por ejemplo, en las áreas tecnológicas, hubo en algún momento una, ¿cómo decirlo? Digamos que después de cursar hasta cierto grado, hasta cierto nivel de la carrera, por ejemplo, a la mitad, les daban la opción de decirles, mira, si tú quieres cursar hasta aquí, está bien, te damos como un título técnico, un certificado técnico, y pues ya puedes salir a chambear y ya no te tienes que aventar el resto de la carrera. Entonces, como en ese movimiento fue como que un movimiento por parte de como del Estado, de no formar ingenieros y de formar técnicos como mano de obra barata para las que industrias. Sí, que se marcharon y todo eso. Ajá, y que no iban a resolver los problemas o que no iban a tener tal vez las herramientas para enfrentar retos del país en sí, que necesita resolver el país, sino para, como te digo, o sea, mano de obra barata para industria. Para las industrias extranjeras, ¿no? La maquila, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que el Estado, si ustedes fueran el Estado, estarían formando así, dándole las herramientas a los ingenieros, formando ingenieros civiles para atender todos estos retos que decíamos hace rato, ¿no? De una, pues es la centralización de los recursos, por ejemplo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Los empleos que obligan a la gente a venir a trabajar todos los días a la Ciudad de México, o las comunidades alejadas que hay que construirles carreteras, infraestructura, lo que decíamos hace rato, luz, agua, etcétera. ¿Ustedes creen que sí se está dando una correcta formación de los ingenieros civiles en México para atender esas problemáticas? ¿Sabes en qué siento que falta? Y es algo que si un día no me acuerdo quién, la verdad, quién me dijo, está la problema, y bueno, va a ser el problema en un que ya está presente y que se va a agravar más, es el agua. O sea, el agua va a ser, yo creo, el negocio de mañana. Ya cotiza en la bolsa, ¿no? Bueno, hay un precio ahí, ¿no? Sí. En Estados Unidos, ¿no? Sí, creo que ella empieza a cotizar en la bolsa, o sea, ya desde que nos venden agua embotellada, es que ya, ¿no? El agua va a ser, y es donde nos falta, ¿no? También, porque el ingeniero civil, pues, tiene mucho que ver ahí, ¿no? También, desde diseñar las redes de agua potable, y yo creo que ahí es, y como decía Maris hace rato, que nos falta como hacer una educación, una cultura, en donde creo que apenas se están implementando programas sociales en que ya se cosecha agua, ¿no? Pero eso desde que yo creo que entramos en la carrera se estaba viendo, o sea, muchos ingenieros nos dijeron, no, es que ya se necesita el agua de lluvia recolectar porque ya, ¿no? Y apenas se está implementando, apenas. Yo creo que sí, en ese aspecto, esa problemática, que yo es la que veo ya más próxima, bueno, y el transporte también, pero el agua, yo siento que es también empezar a ver nuevos métodos de cómo podemos almacenar, de cómo podemos recolectar, bueno, porque también las lluvias son una temporada, ¿no? No es que siempre esté lloviendo y todo el año llueva, ahorita tenemos sequía, ¿no? En todo el país, aparte. Pero sí ver qué es lo que está fallando, porque yo también siento que es problemas de mantenimiento, ¿no? Muchas redes de agua potable y también de drenaje, y ahí es donde pues también se está como mal, ¿cómo se dice? Diversificando, no sé, pues sí, ¿no? Porque Iztapalapa sufre mucho de agua, uh-huh. Y hay otras poblaciones en donde casi no fluye. Entonces yo creo que sí, en ese aspecto como ingenieros sí debemos como que tener una mejor formación. Y para innovar, como decía Mari, volver a innovar y ver qué solución se puede dar, ¿no? O sea, para la gente y como el Estado lo implemente, ¿no? Como apenas esto de cosecha del agua, ¿no? Que apenas está implementando. O también, por ejemplo, apenas los calentadores solares, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Que empezaron hace años, yo me acuerdo que iban a la universidad y eran carísimos. Ahorita ya casi todo el mundo lo empieza a tener y empieza a ver que sí es recomendable. Entonces yo creo ahorita el agua también va a ser algo muy importante. Digo, yo vivo en una población donde pues escasea muchísimo, ¿no? Y, y volvemos a la política, donde todos te prometen, ya vamos a tener agua, pero ya llegas y no, porque pues no hay una buena planificación de decir, bueno, ¿y cómo la vas a obtener? O sea, ¿cómo me vas a dar agua? Está faltando en todos los lugares. Entonces yo creo que sí, en ese aspecto yo lo veo. Y también el hundimiento. O sea, también, pero ahí sí no sé. Es que por lo mismo que estamos extrayendo tanta agua, pues sí, el hundimiento está gravísimo y nos estamos hundiendo. O sea, me impactó Zaragoza esta semana, pobre gente, ¿no? Entonces sí, no sé qué, Mari. que diga ella diga, no, estamos bien. Yo voy a decir, yo tengo otros datos. Ahí el lago. Yo creo que vamos a llegar a eso, a volver a estar con Nacha a jugarla. Ándale. En chinampas sí, y todo. Pues sí, no sé, yo también creo que pues sí falta, ¿no? Sí, los planes sí les falta dar más herramientas a los estudiantes para que al salir tengan esa capacidad para desarrollar y también para dar soluciones, ¿no? A los problemas. Entonces, pues sí, o sea, el plan yo siento que sí tiene que cambiar. Ya hemos visto que, como dice Karen, eso del BIM, nosotros no te lo enseñan en la carrera, lo mucho pues es el de AutoCAD. No sé si actualmente el plan de estudios que tienen ya lo está como introduciendo, no lo sé. Entonces como que siento que sí faltaría más un mejor plan de estudios, dar como las más actualizaciones también, yo creo, de materias, de programas, y yo creo que eso también ya va a conllevar a que también los ingenieros que den clase, los maestros, pues se actualicen, ¿no? Que también se abran a eso de ya el BIM, ¿no? El Revit, que como siempre siempre tenemos claro, creo que los tres, que como ingenieros tienes que saber qué estás haciendo en ese programa, ¿no? Eso sí es fundamental. Entonces, pero sí es algo que es una herramienta que facilita una vez que ya sabes qué estás haciendo, qué estás metiendo y qué estás obteniendo, porque no solamente es, ya lo diseñé, pero pues no sé, ¿no? Si va a aguantar o qué estoy obteniendo como tal. Entonces, creo que sí faltaría eso también, como yo les comentaba, así es como que en la educación nos hemos quedado también muy abajo, muy estancados, no nos actualizamos, ¿no? Tal vez muchas dicen, ¿no? Paso, ¿cuánto nos echamos de la carrera, no? O sea, desde que entramos al kinder hasta que salimos de la carrera, a veces siento que si hubiera como otro sistema educativo, tal vez acortaríamos, ¿no? Esos años, ¿no? Porque tal vez si tuviéramos un mejor sistema, podríamos hacer que los niños aprendan, ¿no? O los que somos niños aprendamos algo que te enseñan hasta sexto, ¿no? Y ya perdiste 6 años de tu vida y apenas vas a aprendernos de divisiones, ¿no? Entonces, sí, no solamente es la ingeniería en este caso, sino yo creo que desde lo básico, desde la educación básica, estamos muy mal actualizados, ¿no? No estamos, ya como les comenté, yo siento que estamos como en algo ya de conformismo. Ya este es el plan, ya estas son las ingenierías, ya este es mi trabajo, ya no hay que innovar, ya estamos igual, estamos bien. Pues no es así. Yo siento que sí hay que cambiar, hay que innovar, hay que dar soluciones. Y ojalá todo esto fuera real si el gobierno nos apoyara, ¿no? Para que se pudiera llevar a cabo, porque pues es muy difícil. Entonces yo siento que es eso, como que cambiar los planes y ir implementando tecnologías. A lo mejor, ¿vale? No, sí. Sí, o sea, a lo mejor okay. En nuestro caso, como dices, Ale, pues no hay como tal un robot, ¿no? Que me haga una perforación, ¿no? Pero no sé, yo creo que ya puede haber a lo mejor abrirnos, ¿no? A más cosas de que hagan los procesos constructivos en cuestión de ingeniería mucho más rápidos, y eficaces, porque no solamente hay que hacerlo, sino que sean eficaces, porque también ahí pues puedes tener muchos accidentes, ¿no? Como si no haces un buen proceso constructivo, ¿no? Si haces una excavación y no hiciste tu contención, pues es una gran excavación a una profundidad considerable. Ya se sentó en la casa de al lado. De al lado, o sea, bueno, son muchas cosas, ¿no? O sea, y eso también no lo aprendes en la carrera, ¿no? O sea, no te dicen que es fundamental que tengas eso para poder construir, ¿no? O cómo afectas a los demás. También algo que yo siento que falta en ingeniería civil es que te unan un poco con las otras ingenierías, por ejemplo, con topografía. Si te dieran como un poco más, no solamente, sí tenemos una materia, porque yo recuerdo que sí llevábamos una materia de se llama, bueno, en ese entonces se llama geomática, no sé, actual, pero donde ellos también te puedan como ayudar más, ¿no? O sea, como, por ejemplo, a mí cuando me pasaron la primera vez que me pasaron unas curvas de nivel así en CivilCAD, yo dije, ¿cómo las voy a utilizar? ¿No? O sea, era algo muy nuevo porque decía, bueno, yo no sé cómo voy a utilizar estas curvas de nivel, por mucho que haya llevado la materia de geotécnica, sé cómo se miden y todo, pero ¿cómo lo voy a aplicar a mi proyecto? ¿No? Entonces, sí, como que el unirte, ¿no? a otras ingenierías, también siento que ayudaría mucho en el campo de trabajo a todos los futuros ingenieros que están por salir o por entrar a esta carrera. Vale. Bueno. Digo, ya han estado mencionando como consejos o conclusiones para los estudiantes o futuros estudiantes de la carrera, pero si tienen algo más así que agregar ya como a las conclusiones, algún consejo adicional que tengan. Pues es difícil, no lo vamos a negar. Sí, es difícil, o sea, porque en una obra, en todo, pues llevas vidas humanas también, ¿no? Lo acabamos de ver con el metro. Sí. Entonces, que agarren la ingeniería con la seriedad que se debe de ser. Que se actualicen, que desde que van empezando vean qué programas pueden ir aprendiendo, bueno, conforme a las materias que van llevando, ¿no? Porque si todavía no saben, por ejemplo, no sé, de estructuras, y pues todavía no pueden llevar, pero sí, los programas que existen, el inglés es muy importante, demasiado importante, y que aprendan igual, que agarren, tomen consejos muchos de sus profesores. Hay profesores con mucha experiencia y que tienen muy buenos consejos, ¿no? O sea, yo ahorita mi tutor de tesis de maestría, la verdad, mis respetos, es una eminencia. Y algo que nos dejó mucho en claro es, dice, ustedes no se sientan menos por si vienen otros ingenieros de otros países, porque ustedes también son buenos, tanto buenos como ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí se me quedó muy grabado. Yo siento que la ingeniería en México es muy, muy buena. Pero bueno, la ingeniería civil está ahorita muy devaluada, ¿no? Lamentablemente, pero no por eso pues hay que sentirnos menos, ¿no? O sea, valemos mucho y no sé, y como dice Mari, no casarse, ¿no? No por tener una profesión, casarse ya, ¿no? O sea, es lo único a lo que me voy a dedicar, ¿no? Tener otros negocios, tener otras fuentes de empleo, y que la ingeniería, para que no la ingeniería sea solamente como único, bueno, y eso en todas las ingenierías y en todas las carreras, ¿no? Entonces yo creo que ese sería mi consejo, que hacer una buena ingeniería civil en México, para que pues seamos reconocidos, ¿no? Porque siempre oímos empresas constructoras de otros países, pero creo que aquí la única sobresaliente ha sido ICA, y eso pues nunca he oído, lamentablemente, que digan, ah, pues ICA va a construir en tal país, ¿no? Entonces yo creo, esperemos que en un futuro haya empresas constructoras, así como españolas, como chinas, como alemanas, que lleguen a ese ámbito de internacional, puedan ser reconocidas, ¿no? Porque la ingeniería civil, lo vuelvo a repetir, es muy buena aquí en México, y hay muy buenas ingenierías civiles. Vale. Gracias, Karencita. Sí, gracias, Karencita. Tú, Maris. Pues yo mis consejos. Estoy en total acuerdo con lo que ha dicho Karen. También yo sí les aconsejo que cuando tomen sus materias, a lo mejor por ser estudiantes muchas veces nos metemos con profesores que tal vez no sean buenos para enseñar y que a lo mejor es un poco más fácil pasarlos, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo que tomen retos ya de profesores que ustedes van a saber que van a aprender bien, ¿no? O sea, que sí costó, ¿no? Pero que eso les va a ayudar muchísimo cuando salgan de la carrera, eso es algo importantísimo. Entonces, sí, hay muy buenos profesores, ¿no? Hablando nosotros de la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería, hay muy buenos profesores, hay otros profesores como yo creo que en todo que tal vez les falta algo, no enseñan bien, tal vez tienen muy buena experiencia, pero no saben enseñar. Entonces, tengan como que ese criterio en decir, este profesor me está enseñando, sé que pide, a lo mejor exige más, pero vale la pena para un futuro. Eso es algo que yo también les aconsejo, el que se sigan actualizando, eso está súper bien, no solamente durante la carrera, sino ya una vez que salgan de la carrera, siempre vean, ¿no?, las nuevas tecnologías, nuevos programas, nuevos procesos constructivos, también es importante que sepan, porque no solamente es para un área en específica, en todas las áreas de ingeniería civil vas a necesitar un proceso constructivo. Entonces, pues es algo muy importante. Sí, también el que sean muy responsables en esta carrera, como comenta Karen, tienen que ser estar conscientes que están haciendo algo donde hay personas y que son vidas y que son muy importantes. Entonces, sí tener esa responsabilidad de lo que estamos haciendo, lo hagamos bien, ¿no? El tener como esa ética profesional, eso es importante. Yo creo que se ha perdido mucho actualmente esa ética profesional. Entonces yo sí les recomiendo que no la dejen a un lado, siempre ténganla en cuenta. Vean por la sociedad, ¿no? Eso siempre, creo que eso es lo que hace la ingeniería civil, también muy humana, que nos permite ayudar a los demás, dándoles una necesidad, bueno, satisfaciéndoles su necesidad, pero de una manera responsable, ¿no? No solamente voy a hacer casas porque aquí ya necesitamos casas en la Ciudad de México, bueno, voy a meter material que no es, no. Entonces, sí hay que ser muy responsables en ese aspecto. Sí pueden hacer una maestría, un doctorado, yo sí lo recomiendo. Personalmente yo siento que sí lo deben de hacer una vez que ya han ido a trabajar. Ya tienen como más conocimiento del ámbito laboral y todo. ¿Por qué? Porque les va a ayudar como ya al llegar a la maestría con otra idea, no solamente de lo que traemos de la licenciatura, ¿no? De, bueno, es esto, aprendimos aquello, ya tú ya lo vas a vivir. Entonces ya cuando entras a la maestría es más enriquecedora los conocimientos que te van a dar o el doctorado que vayas a realizar. Los idiomas también es muy importante y pues hacer siempre como dice Karen, pensar en que es la ingeniería civil es muy buena, somos muy buenos ingenieros porque realmente somos, o sea, nos incluimos, hay que ponernos eso, ¿no?, de que somos capaces y hay muchas anécdotas, ¿no? Muchos profesores les van a contar, ¿no? Pues cuando vinieron, no sé, los españoles a querer hacer el metro, pues no pudieron, ¿no? Porque ya no encontraron su suelo duro, sino ya encontraron un lago, ¿no? ¿Qué hicieron los ingenieros mexicanos? Sí, sí. Innovaron, ¿no? Entonces, somos muy buenos ingenieros, son muy buenas las ingenierías civiles, cualquier universidad en la que ustedes se metan. Entonces, hay que aprovecharlo y no solamente quedarnos con esos conocimientos, sino hay que aportar a la sociedad. Sí hay que tener como ese sentido de humanidad, ¿no?, a la sociedad, en apoyarla. Yo sé que muchos nos van a criticar y tal vez más a lo mejor los ambientalistas, ¿no?, que dices, bueno, tú estás aquí construyendo en medio de un cerro un edificio, ¿no? Entonces yo creo que es lo que falta, una planeación donde a lo mejor ya no es necesario meternos en ese cerro, ¿no? ¿Qué hay que hacer, ¿no? Como ingenieros. Entonces todo tiene sus pros y sus contras. Yo sí les recomiendo que tengan esa ética profesional muy presente, tanto laboral como humanamente, y pues que no se desanimen. Realmente es muy linda la carrera de ingeniería civil. Yo creo que ambos, bueno, en cuestión de ingeniería civil, Karen y yo tenemos como más anécdotas positivos que negativos en nuestra cuestión laboral. Y es un satisfactorio. Bueno, para mí siempre ha sido una carrera que he querido mucho y que estoy segura de que estuvo bien mi decisión, porque estamos apoyando mucho, también estamos dando a la gente, y pues aunque sea con nuestro granito de arena, pero ahí estamos. Entonces, yo les digo eso, no se desanimen y tengan otros también, otras opciones. Lamentablemente México es un país en donde algo profesional o carreras profesionales no son tan bien remuneradas, entonces provoca que tengamos otros trabajos, otros ingresos, ¿no? Pero no por eso hay que disminuir lo que es la ingeniería civil. Yo les deseo que les vaya súper bien y que innoven. Eso es lo que yo también les pido de consejo, que innoven, que exijan también, ¿no? Porque a nosotros nos faltó exigir un plan donde tuviéramos más práctica, más conocimientos, más tecnología, no lo sé. Entonces, es eso, y pues se metieron en una gran carrera. Vale. Bueno, muchas gracias a las dos ingenieras, Karen, Maris. las invito a que, bueno, les comentaba que este es como un proyecto nuevo, pero si sigue avanzando, pues si alguna vez quieren contar algo, ya saben. Aquí vamos a hacer nenis. Es bien. ¿Van a hacer nenis? Vamos a contar de nuestro negocio alterno. Sí, ya estaremos aquí contando. No, pues estaría bien. Y sí, ajá, sí, eso del emprendimiento está muy padre también. Entonces no se encierren y si gustan, pues también ya les estará compartiendo nuestras redes, por si gustan algún un consejo. Yo pensé, ajá, sí. Algún producto. Un proyecto. Si gustan que les diseñemos algo. Bueno, ahí estarán nuestras redes, Ale. Las compartirá. Sí. Y pues un gusto. O sea, si tienen igual dudas de, no sé, de la carrera, de algo en específico, pues si sabemos, con mucho gusto, tanto Karen como yo, les vamos a ayudar y en lo más posible que podamos. Vale. Ya escucharon, sí, chicos. Bueno, muchas gracias, entonces. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y como comentaba Maris, voy a poner ahí en la página y en la información, pues sus contactos. Ya, si alguien gusta acercarse con ustedes, pues ya que les echen una manita, si es falta. Claro, sí. Para motivarlos. Exactamente, para motivarlos. Muchas gracias, Ale, por dejarnos compartir algo de la ingeniería civil, que pues es algo que a nosotros nos gusta mucho, y pues este proyecto se me hace muy interesante. Yo creo que les va a ayudar mucho a los que están como en este proceso, no solamente de ingeniería. Ya nos comentabas que tienes otro episodio de otra carrera, ¿no? Que era medicina. Sí, entonces siento que está muy bien que hagas este tipo de comunicación, de podcast, el podcast, ¿no? De algo nuevo para que aprendan, ¿no? O que se den como una empapada de lo que van a esperar y cómo es un poco el rubro de cada carrera una vez que salimos a la hora. Sí, precisamente. Es la intención. Ahí. Sí, muchas felicidades. Muchas gracias. Y ahí nos vuelves a invitar, por favor. Sí, ojalá que haya una segunda temporada. ¿Mandé? Sí. Esperamos no haberte aburrido con la ingeniería civil. No. Para nada. ¿Quieres saber otras cosas? No, sí, chismecito. Sí, chismecito. Sí, aparte, ¿no? de cuando nos íbamos a estudiar juntos. Sí. Sí, de hecho, sí me... Bueno, a ver, voy a... Bueno, ya nos despedimos, voy a cortar aquí. Y la grabación nada más, la grabación. Sí. Bueno, pues muchas gracias por escuchar a todos. Gracias a todos los que llegaron hasta el final del capítulo. A las ingenieras las pueden encontrar en Facebook como Maris espacio MP y Karen espacio Gutiérrez. En Facebook a mí me encuentran como Alejandro Castañeda, o en Twitter me encuentran como arroba el Ale Castañeda. En Instagram también el Ale Castañeda. Y si van al sitio de losbuscavidas.mx, ahí encontrarán todos los enlaces de los que participaron en este capítulo. Una vez más, gracias a todos por escuchar y de verdad apreciaría mucho sus mensajes para que me ayuden a mejorar el formato. Y nada más. Adiós.